hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en este Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recién con todo el comienzo accidentado, nos hemos olvidado de saludar a nuestro querido operador que estuvo trabajando a cinco manos para poder terrible, conectarnos ahí. Terrible, la señor Aníbal Sánchez, perdón en la omisión, pero bueno. Buen día. Ni buen siquiera día, le dimos mate, mirá la voz que no, tiene. No me dieron ni mate. La mucosa no me laringia está pidiendo por favor una hidratación urgente. Pero ya bueno, paso, mil disculpas la omisión, pero bueno, fue accidentado el comienzo del programa realmente y se nos había pasado por alto ese gran detalle. No estaríamos al aire si no fuera por el señor Aníbal Sánchez. Hablando de estar al aire, tenemos al aire ya nuestra primera comunicación telefónica de esta mañana. Y obviamente tiene que ver con lo que se ha conocido, por ahí se me escapa sucedió hace una semana, más de una semana, se conoció en la noche del día miércoles este nuevo derrame, el segundo reconocido por la propia empresa en un año, de lo que tiene que ver con la mina Veladero en Háchal, en la provincia de San Juan. Y estamos en comunicación telefónica desde esa provincia con Marcelo Arancibia, es abogado de la Asamblea Háchal No Se Toca. Hola Marcelo, buen día para la Red Nacional de Medios Alternativos. Marco y Gastón, te saludamos desde Catamarca. Buen día Marco, buen día Gastón. ¿Cómo estás? Déjame hacer una aclaración. Sí. Es el quinto derrame que oficialmente la empresa reconoce desde el año 2011 a la fecha. Bien, yo tenía entendido que los otros no los había reconocido la empresa, sino habían sido detectados después con los estudios de los organismos pertinentes, pero los bien vale la aclaración. Los tres primeros se conocieron como consecuencia del cuarto derrame. Ahí está, bien. O sea que se mantuvieron ocultos. En esa ocasión, digamos que la tarea del gobierno de la provincia de San Juan de ocultar los derrames, que son desastres ambientales, les salió. Los últimos dos no, por incidencia que por el bien de la sociedad sanjuanina se llegaron a conocer. Digo, esto legalmente, este hecho, ¿no? Es gravísimo que el Estado oculte estos hechos. Y digo, más uno viendo la cuestión hasta política. Sí, hace una semana se enteraron, no hicieron nada. Cuando tomó Estado público, UNIAC salió a adelantar que cerraba temporalmente Veladero y no sé cuántas cosas más. Sí, todo es una pantomima, es una puesta de escena. El procedimiento de la empresa no se puede detener. Son cuestiones técnicas que tal vez no venga el caso explicarlo en esta entrevista, pero la mina se para cuando cierra. Seguro. Y cuando cierra, queda activa de por vida, por cuestiones, digamos, técnicas. En realidad, hoy el debate en San Juan es quién se echa la culpa a quién. La empresa sostiene que le avisó en tiempo y forma y de acuerdo a los protocolos que le obliga la declaración de impacto ambiental a hacerlo dentro del plazo de las 24 horas de ocurrido el evento, y el gobierno de la provincia de San Juan trata de instalar la idea de que la empresa no lo avisó. Y la verdad que nosotros creemos que el gobierno sabía desde el 8 de septiembre de que había ocurrido este derrame y que lo ocultó. Y que algo pasó y que se viralizó en las redes sociales y se tomó conocimiento. Yo te recuerdo que el año pasado el derrame de lo que se supone fue más de 1 millón de solución cianurada volcada en la cuenca del río Háchal, cifra que no se va a poder determinar nunca si fue esa. Nosotros estimamos que puede haberse multiplicado por 4 por 5. Sí. Llegó a conocimiento de la comunidad hachallera porque un empleado mandó un familiar que vivía agua abajo un WhatsApp pidiéndole que no hiciera uso del agua porque había habido un derrame de solución cianurada sobre el río Los Potrerillos. En este caso, el hecho se conoció incidentalmente porque el día miércoles de esta semana había una sesión en el Congreso de la Nación, más precisamente en el Senado, de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, por otro escándalo ambiental que seguramente no es conocido en Catamarca como en el resto del país y que de una magnitud superior a lo que fue para Gualeguaychú Bodnia, que es la introducción ilegal de la empresa chilena Los Pelambres de una mega escombrera de más de 52, 53 hectáreas, algo así de 55 millones de toneladas estériles tóxicos, que la autoridad ambiental y minera chilena autorizó en su declaración de impacto ambiental depositarlo en Argentina. Sobre la naciente del río San Juan, este escándalo que data del año 2007 a la fecha se ha tomado conocimiento recientemente y el gobierno de UNIAC firma un convenio con la empresa chilena, no para retirar los residuos tóxicos, como dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino para hacer un aislamiento por un plazo de 10 años. Luego transfiere ese pasivo ambiental a la provincia de San Juan y eternamente los sanjuaninos, los argentinos, deberemos subsidiar el control ambiental de esa mega escombrera en la naciente del río San Juan. Afectación que ya no tiene retorno. Bueno, fue en esa sesión del Senado en que el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, le cuenta a los senadores nacionales de San Juan, Godoy y de Basualdo de que el jueves pasado había habido otro derrame de cianuro en Veladero. Ninguno de los senadores se hace cargo, pero uno de los dos lo contó y de ahí, de boca en boca, pasó un celular y un celular fue a las redes sociales y en las redes sociales llegó a Hacha y el día miércoles a la noche casi hubo un estallido social donde el intendente, sus concejales, sus funcionarios tuvieron que esconderse en la comisaría del pueblo para evitar consecuencias mayores. Y el gobernador se vio obligado a hacer una conferencia pasada a la medianoche del miércoles anunciando la paralización preventiva del emprendimiento Veladero, lo cual es una farsa porque sí, no se puede detener ese emprendimiento. Lo que no sabemos bien si lo hizo por la magnitud del derrame o para evitar el estallido social en Hacha. Lo cierto es que el gobernador, según la empresa, desde el día jueves a las 11:30 a.m. conocía del evento y lo ocultó. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo, porque él tendría que haber advertido a las comunidades que habitan y que viven del río Hachal de que había sucedido un nuevo derrame. Después se determinará si hubo o no hubo afectación ambiental para estas poblaciones, pero él tenía que haber advertido y no lo hizo. Y una infidencia entre funcionarios en el Congreso de la Nación llegó a conocimiento de la comunidad sanjuanina. Y esto es lo que hoy en San Juan tratan de sacarse la pelota de su propio campo para no asumir responsabilidades. Claro que sí. Digo, luego tenemos... Legalmente, digo, ¿qué se hace en este caso? Digo, ¿qué se encara desde la comunidad de Hacha? Bueno, acá tenemos un problema. Si bien algunos vecinos de Hacha en forma individual han hecho sus denuncias penales, lo cierto es que la Asamblea Hacha No Se Toca no quiere convalidar un nuevo acto de impunidad. El juez del departamento Hacha, el doctor Orinja, estando en la ciudad de San Juan de licencia, ya dictaminó de que no hubo contaminación. Se alineó a la versión oficial de la empresa, con lo cual prejuzgó, preopinó. Por decoro debiera apartarse de las causas penales que ha hecho un vecino hachallero y que ha hecho el fiscal de Estado de la provincia de San Juan, porque sin investigar, sin recurrir a informes técnicos para medir la calidad del agua, él ya cerró el caso. Claro, como dijo, lo que hizo, no se puede hablar de allá, me dices. No, claro, que no hay contaminación, como lo hizo el año pasado. El año pasado, sí, a pesar de las evidencias, de los informes de la Universidad de la Uncuyo, de Mendoza, del Departamento Ambiental de la Policía Federal de la República Argentina, el informe que hizo el perito que trajeron los hachalleros con un esfuerzo enorme. No sabe la cantidad de tortitas hachalleras que se vendieron para que trajeran a Robert Morán, una inminencia, un hidrogeógrafo perito de este tipo de mina, quien determinó no solamente de la precariedad de la seguridad de esa mina, sino que dijo que estos eventos se iban a repetir. Dicho y hecho, se repitieron. A pesar de eso, el juez procesó a 11 operarios de bajo nivel, que en Hacha se conocen como los 11 perejiles, y no investigó la causa, la hipótesis más fuerte, y que él mismo tomó cuando ordenó también una pantomima por 10 días la suspensión de la planta de Veladero, porque el año pasado, por problemas económicos externos e internos del país, el oro había caído, su cotización fuertemente a nivel internacional, internamente el cepo cambiario, la inflación en dólares, hizo que la empresa decidiera sobreexplotar el emprendimiento, y eso llevó que la cota del Valle de Lixiviación superara el mínimo autorizado por la declaración de impacto ambiental. Esto fue una decisión empresarial de no 9 operarios de bajo rango, sino de gerente. Y esto se hizo a pesar de que la Policía Minera, el Ministerio de Minería e Hidráulica de San Juan tenían que controlar y no lo hicieron. Entonces el juez consagró una impunidad porque no investigó a los funcionarios ni investigó a los gerentes de la empresa. Hoy nos preguntamos que Barry vuelve a contaminar, el gobierno vuelve a incurrir y nos preguntamos si va a haber nuevamente impunidad. El juez no es confiable, las instituciones no están dando respuesta a las poblaciones de Hachal y de Iglesia y estamos en un brete complicado porque quienes debieran defender los intereses ambientales, la salud y el bienestar general de los pueblos del norte de San Juan no lo hacen. Claro. Se ponen a la defensiva de la empresa Parricol. Seguro. Marcelo, esta causa igual tiene como otra pata paralela que se lleva adelante en la justicia federal en Buenos Aires bajo el juez Sebastián Casanello y que ordenó, por ejemplo, allanamientos en el día de ayer, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía de la Nación. Digo, ¿ustedes también están siguiendo esa otra parte? Sí. Causa? Son abogados de Buenos Aires, el doctor Quique Viale, Enrique Viale, el doctor Diego Seguí, de San Juan también, quienes presentan la denuncia en el juego de Casanello, quien el año pasado había intervenido y había avanzado muchísimo. Uh-huh. Y cuando estaba a punto de resolver la paralización del emprendimiento Veladero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde hay miembros que escriben mucho de derecho ambiental, son expertos en derecho ambiental, a la hora de resolver una cuestión ambiental, le sacaron la competencia a Casanello y se la devolvieron al juez Orirza de Hachal, lo cual coadyuvó a consagrar la impunidad del evento anterior. El doctor Casanello lo que puede investigar son el obrar de los funcionarios nacionales, en este caso el ministro Berman y el ministro Aranguren, en la hipótesis de que ellos sí han conocido del evento, no dijeron nada también, encubrieron. Sí. Veremos cuáles son el resultado de esas medidas judiciales que se han tomado. Debe estar tratando de informarse todavía Berman, como le gusta decir a él, tiene sus tiempos. Berman fue a Hachal y les mintió a los hachalleros. Él le dijo que en 60 días iba a estar el inventario y el relevamiento de glaciares, que este próximo 30 de septiembre cumple 6 años de una ley que no se cumple, fundamentalmente por el impedimento que hace el cumplimiento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri y fundamentalmente el gobierno de José Luis Gioja y ahora de Sergio Ñac. Ellos han impedido que se haga el relevamiento de los glaciares de las zonas prioritarias, que es Veladero, Pascualama y de otros emprendimientos que están en prospección y proyección en la cordillera sanjuanina, que es donde los glaciares, los preglaciares abundan. Eso justamente, perdóname Martín, sí. Porque digo, hay un hecho que me parece que no es menor, que tiene que ver con lo que justifica la misma empresa en su comunicado sobre cómo se habría producido esta situación de la rotura de este caño y que fue por un enorme bloque de hielo, lo que habla a las claras, digamos, de las características periglaciares que tiene esa zona y que están protegidos por una ley que no se está cumpliendo. Fíjate, hoy en el diario de Cuyo sale una infografía sobre la mina Veladero y dice algo que la propia declaración de impacto ambiental hecha por la empresa reconoce desde el año 2003 y que nosotros venimos sosteniendo en una causa judicial en la Corte Suprema de Justicia de Nación, la causa Vargas Marcelo, que hace 8 a 9 años que la Corte duerme y no resuelve. Veladero, el Valle de Lixiviación, donde se produjo este último incidente y el anterior, que debe tener una dimensión aproximadamente de 20 canchas de River Plate. Wow. Con su estacionamiento, claro. Todo el predio, está sobre, no al costado, no a 100 metros, está sobre el río Potrerillo, que es considerado un periglaciar. Claro. Cualquier derrame de cianuro, aunque haya sido 20 metros del Valle de la Exhibición, como sostiene la empresa, se haya desbordado a 20 metros, ha caído sobre un periglaciar. Y ese periglaciar está en contacto con la época ahora de derretimiento de las nieves y de los hielos, que ocurre naturalmente todos los años. Eso llega a la cuenca del río San Juan. ¿Por qué? Porque la cordillera es una esponja. No solamente hay agua superficial, también hay agua subterránea. Y sí. En la cuenca del río Hachal forma parte de la cuenca del Desaguadero, que pasa por San Luis, que pasa por La Pampa, que pasa por la provincia de Buenos Aires hasta el Océano Atlántico. El problema no es solamente el derrame de cianuro, porque el cianuro se degrada, se trabaja con cal para bajar el pH. El problema es que el cianuro, puesto en el agua, lixivia metales pesados, mercurio, plomo, uranio, níquel, y una cantidad enorme de tierras raras, que eso va a la cuenca. Puede llegar a 5 centímetros de distancia, pero puede llegar al Atlántico, y eso no lo modificas más. Hoy, el gobierno, en vez de estar pensando en la multa, lo que tendría que hacer es convocar a instituciones científicas independientes de la empresa y del gobierno. Tenemos que irnos de San Juan. De hecho, la Asamblea Hacha no se toca, no cree en las universidades de San Juan, porque están cooptadas por el poder económico de la Barrick. Empieza a hacer estudios para determinar la gravedad de este incidente, si lo hubo. Una de las conclusiones que saca el perito Roger Morán es que la empresa no tenía ni siquiera los aforos para medir la cantidad de agua que circulaba en el valle de lixiviación, mamómetros para medir la presión, ni tampoco, y ocultó siempre, y la justicia de San Juan fue en ese sentido condescendiente, más que condescendiente, cómplice con la empresa. Nunca permitió que los amparos de acceso a la información pública tuvieran lugar para saber qué cantidad de metales lixivió el paso del cianuro por el río Potrerillo y a partir de ahí la cuenca del río San Juan, del río Hachal. Bueno, eso tampoco se está haciendo ahora. Claro. Por lo tanto, estamos en una situación delicada porque el pueblo está indefenso, sin saber a ciencia cierta si qué pasó allá arriba, si hubo encubrimiento, cuál es la consecuencia ambiental de este nuevo derrame. Claramente. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho la comunicación. Obviamente es un tema que vamos a seguir desde la Red Nacional de Medios Alternativos, de los distintos medios que integramos la red también de manera particular, porque forma parte prioritaria de nuestra agenda. Ni qué decirte desde acá, quienes estamos en Catamarca, donde venimos en días celebrando algunas ordenanzas allí que prohíben la mega minería en Andalgalá, y algunos fallos judiciales, digamos, favorables a la lucha contra la mega minería, pero a su vez con un gobierno que está con los tapones de punta queriendo destruir a quienes han puesto estos frenos acá a la mega minería. Así que entendemos la situación de allá, y estos derrames sin lugar a dudas hará que la gente en Hachal, en la provincia de San Juan, mucha más gente vaya tomando conciencia de que no eran simplemente cuestiones apocalípticas los augurios o los malos augurios para este tipo de emprendimiento, sino que los hechos están demostrando una vez más lo peligroso que son y lo cómplice que son tanto el gobierno como el poder judicial de estas empresas. Así que te mandamos un saludo grande y lo mismo para toda la gente allí en San Juan. Suscribo tu palabra, y como dijo el cura de Famatina, estas empresas lo primero que contaminan son las instituciones. Como nosotros, ni San Juan ni Catamarca somos Noruega, no tenemos instituciones republicanas y democráticas que permitan que el extractivismo no se lleve puesto el Estado de Derecho. Hay que sellar, hay que remediar y hay que prohibir estas actividades de la gran minería a cielo abierto en nuestra cordillera. Seguro. Un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo a ustedes. Bueno, interesante charla allí con Marcelo Arancibia, es abogado de la Asamblea Hachal No Se Toca, en torno a este nuevo derrame que se ha producido, que se ha conocido en la noche del miércoles, que se produjo la semana pasada. Y este dato, ¿no?, que sumo de, bueno, habrá que seguir investigando sobre este proyecto para meter esta escombrera chilena en la naciente del río San Juan. Seguimos regalando, ¿no?, en la cordillera, seguimos destruyéndola, seguimos como, bueno, total. Tremendo, la verdad, lo que pasa en San Juan. Le contamos a la gente, acá lo hemos tenido el viernes pasado, la novedad de la ordenanza que se firmó en Andalgalá. Están con los tapones de punta, ahora mandar un proyecto de ley para que los municipios que se declaren en contra de la minería no puedan recibir fondos de regalías mineras. Ahí, bueno, el gobierno está como loco por esta ordenanza y tratando de desvalorizarla a toda costa. Pero bueno, con una fuerte defensa de parte de los vecinos y del pueblo de Andalgalá de esta decisión significativa que se tomó hace poquito más de una semana. Justo el día que se producía el derrame en Veladero fue el día que en Andalgalá se estaba aprobando esta ordenanza, ¿no? Sí, mirá, claro, lo que son las cosas, y en definitiva son hechos que no hacen más que ratificar el camino que tiene que ir claramente hacia la prohibición definitiva de este tipo de emprendimiento. Y como siempre, destacar y saludar el trabajo que viene haciendo la Asamblea Hachal No Se Toca, ¿no?, que estuvieron presentes ahí, y que el intendente se tuvo que refugiar en una comisaría de la vergüenza. Se tuvo que refugiar, okay. no porque lo vengan a hostigar o porque, ¿no?, porque los vecinos fueron a manifestarse, por algo que se estaba escondiendo, y se fue a esconder de la vergüenza a una comisaría, Mario Vega, el intendente de San Juan. Le cuento que musicalmente hemos hecho algunas selecciones. A ver. Porque había una efeméride y dije, bueno, a ver, probemos. Vámonos por un viajecito por la música latinoamericana. ¿Y qué vamos a escuchar? Los años 80. Ajá. Vamos a sorprendernos con una banda que se llama Los Prisioneros. Quizás algunos lo recuerden, quizás no. Así que vamos a apelar a la memoria de nuestros adultos. Y a las edades. A las edades. A las edades. Así que yo no recuerdo. Nuestros adultos mayores pueden llegar a decir, a ver si conocen Los Prisioneros. Esta semana se cumplieron 30 años de un disco que fue paradigmático también, sobre todo por el proceso que estaba viviendo Chile, con la salida del gobierno de Pinochet, la apertura democrática hacia muchas expresiones culturales y artísticas. Los Prisioneros hicieron un disco que se llamó Pateando Piedras, y en este caso nosotros vamos a escuchar un tema que en este momento va a poner nuestro querido operador y puestista al aire, que gracias a él está saliendo este Enredando las Mañanas. ¿Por qué Los Ricos? Enredando las Mañanas.